Bueno, y seguimos acá en Las Madres, en este momento hablando con la compañera Flor Pesa de la radio de Las Madres. Flor, contanos cómo fue la organización esta, salió bien, se van para la marcha, cómo viste todo este laburazo que están haciendo. La organización fue a las corridas, como tenemos que hacer todo, como en todos los medios está sucediendo, por nada, por presupuesto, por tiempos, por la cantidad de trabajadores que somos. Por suerte hoy se pudo hacer desde la puerta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, que estamos por supuesto acompañando como radio misma de las Madres, y acompañando también ahora con la gente de la Universidad de las Madres, ¿no? Que estamos en un plan de lucha con todo lo que ha sucedido en este último tiempo. Nada, tratando de que se escuchen las voces de todas las compañeras trabajadoras de la radio de las Madres, que somos muchas mujeres, periodistas, profesionales, bueno, yo en la parte técnica, pero bueno, hoy por suerte pudimos traer y acompañar a un montón de las compañeras de la radio. Flor, ¿y cómo sigue la participación de este programa de la radio durante la jornada? ¿Siguen transmitiendo? Van a seguir transmitiendo, yo ahora me voy, pero siguen transmitiendo acá las compañeras un rato más. Se está levantando, se está transmitiendo en todo el país por la antena, por AM, por la aplicación, por la web. Se van a quedar un rato más hasta que se pueda acompañar y después todas las compañeras van a ir a marchar porque también nos toca caminar las calles y poder marchar con el resto de nuestras compañeras y compañeros. Un mensaje para las compañeras que hacemos operación técnica y producción en las radios más pequeñas de este país tan inmenso. Bueno, yo soy operadora de salida y sigo en una radio comunitaria en Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense, yo soy del oeste también. Allá están saliendo en vivo en este momento también un programa que está levantando todo esto. Compañeras, tenemos que resistir, tenemos que bancarnos, tenemos que acompañarnos entre nosotras, entre las que van teniendo o no teniendo hijos y cuidarnos los lugares, que no nos copen los lugares. Tenemos que tratar de salir de los horarios marginales, empezar a copar los horarios de streaming, de estar a la primera mañana, segunda mañana, a la tarde, no solamente ser las operadores de la noche y de los domingos y seamos las primeras en ser recortadas. Que nadie nos toque la consola, que nadie nos diga, nadie nos explique qué hacer con nuestra sabiduría técnica. Muchísimas gracias, Flor.